Dios quiere escuchar estas palabras de ti. Relaja todo tu cuerpo, libera todos tus pensamientos y preocupaciones y realiza esta oración con mucha fe. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo. Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Reconozco que soy pecador, que soy pecadora y que estoy fuera de tu gloria. Si muriera hoy, mi vida se perdería eternamente y no quiero eso. Yo quiero la vida eterna. Pero la Biblia dice que tú me amas tanto que diste la vida de tu Hijo Jesús para que Él muera por mis culpas en mi reemplazo. Tanto amor no lo puedo entender en este momento, solo puedo aceptar humildemente el regalo de tu salvación. Acepto tu perdón por mis pecados, confieso con mi boca que tú, Jesús, eres el Señor de mi vida, de la tierra y del universo, y creo en mi corazón que el Espíritu de Dios te levantó de entre los muertos. Por todo esto, ahora soy salvo y tengo el derecho para ser tu hijo, para ser tu hija de Dios Padre. Jesús, Hijo de Dios, te entrego mi vida, te acepto a ti como mi único Señor y Salvador. Te ofrezco todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo y quiero. Te rindo a tus pies los pecados que he cometido a lo largo de mi vida. Que tu divina misericordia me cure y me libere. Que tu perdón traiga a mi corazón la paz verdadera. Jesús, Hijo de Dios, inflama en mí la llama de la caridad para amar a mi prójimo como tú me has amado a mí. Ayúdame a caminar en obediencia a tu palabra, que guarde siempre tus preceptos y que mi guía sea el Evangelio. Espíritu Santo, Dios eterno, cuya gloria llena los cielos y la tierra, heme aquí postrado humildemente en tu presencia. Te ofrezco y te hago entrega de mi cuerpo y de mi alma. Adoro el resplandor de tu pureza, de tu justicia inmutable y del poder de tu amor. No permitas que te ofenda o resista las inspiraciones de tu gracia. Antes bien, dirige mi entendimiento a fin de que escuche dócilmente la voz de tus inspiraciones y la siga hallando en tu misericordia un amparo contra mi debilidad. Espíritu de fortaleza, hazme perseverante en el servicio de Dios. Dame fuerzas para proceder en todo con bondad y benevolencia, con mansedumbre y sinceridad, con paciencia y caridad, con alegría y longanimidad. Espíritu de piedad, hazme afectuoso y filial en mis relaciones con Dios. Espíritu del santo temor de Dios, líbrame de todo mal. Espíritu de paz, dame tu paz. Espíritu de santidad, adorna con las celestiales virtudes de pureza y modestia el templo que has elegido por tu morada. Y preserva siempre mi alma con tu gracia omnipotente de la ruina del pecado. Señor, fortalece mi fe. Quiero lo que tú quieres, lo quiero porque tú lo quieres, lo quiero como lo quieres, lo quiero en cuanto lo quieras. Te ruego, Señor, que alumbres mi entendimiento, fortalezcas mi voluntad, purifiques mi corazón y santifiques mi alma. Concédeme la gracia de depurar la memoria, refrenar la lengua, recoger la vista, mortificar los sentidos. Concédeme, Dios bueno, amor a ti, olvido de mí y celo por el prójimo. Procure obedecer a los superiores, atender a los inferiores, favorecer a los amigos, perdonar a los enemigos. Venza el deleite con la mortificación, la avaricia con la largueza, la ira con la mansedumbre, la tibieza con el fervor. Hazme prudente en los consejos, constante en los peligros, paciente en las adversidades, humilde en las prosperidades. Haz, Señor, que sea en la oración atento, en la comida sobrio, en los deberes diligente, en los propósitos constante. Que procure tener inocencia interior, modestia exterior, conversación edificante, vida recta. Que me aplique con diligencia a domar la naturaleza, a corresponder a la gracia, a guardar tu ley, a merecer la salvación. Que consiga la santidad con la confesión sincera de mis pecados, con la participación devota del cuerpo de Cristo, con el continuo recogimiento del Espíritu, con la pura intención del corazón. Aprenda de ti qué frágil es lo terreno, qué grande es lo divino, qué breve es lo temporal, qué duradero es lo eterno. Concédeme que me prepare a la muerte, que tema el juicio, que evite el infierno, que obtenga el paraíso. Virgen María, tú que te entregaste al Señor como su humilde esclava, enséñame a vivir bajo el señorío de Jesucristo, que yo camine con fidelidad bajo el estandarte de Cristo, el verdadero Rey. Gracias, Señor, gracias. Mi vida te pertenece ahora por completo. En ti pongo toda mi esperanza y mi confianza en el tiempo y hasta la eternidad. Amén. Amén. Amén. A continuación, nos quedaremos contemplando nuestro interior unos segundos y arrepintiéndonos desde lo más profundo de nuestro ser cada uno de los pecados que hemos cometido hasta el momento. Cada pensamiento, cada acción no propicio para Dios. Tan solo entrégate a las manos y el corazón de Jesucristo. Entrega todo tu arrepentimiento, entrega todos tus pecados y serás salvado por la bendición de Dios en nombre del Señor. Amén. Amén. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Estarías ayudando a alguien más a entregarse a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. También puedes comentar el video que te ha parecido, suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.